Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas o Eso Creo. Julián, un poco el sitio donde estamos ahora mismo. Centro de interpretación, centro visitante. El centro visitante de la araña. Pero vamos, esto ha costado una barbaridad, ¿no? Llegar aquí. Sí, porque realmente esto lo empezamos con el 2011. Desde el 2011 estamos aquí. Hasta el 2011 hubo una larga trayectoria, claro, en la cual formaste tú mismo parte. Los primeros que empezamos, recuerda, hace ya muchos años, pues estábamos tú y yo solos. Prácticamente, ¿no? Prácticamente estábamos tú y yo solos cuando empezamos a hacer, en fin, crear la inquietud, sobre todo en las instituciones, en las autoridades y en los compañeros arqueólogos y arqueólogas. Bueno, yo me uní a un proyecto que tú llevabas tiempo. Pero que pues prácticamente hubo un tiempo en que estuvimos tú y yo solo, entonces no había centro de interpretación, parque estaba... Había otras cosas. Bueno, Julián. Era mucha ilusión y poca sustancia, en el sentido que no teníamos materia a la que agarrarnos. Hoy, como ya estáis escuchando, estamos con una nueva criatura y hoy nos toca la etapa, después de terminar la universidad, comencé a trabajar de arqueólogo. Y el primer trabajo y la primera un proyecto de arqueología, y el único, después con el tiempo, pues fue el trabajo con quien ya habéis escuchado ahora, que es Julián Ramos. Hola, Julián, ¿qué tal? Pues bien, aquí seguimos todavía. Parece mentira, pero hace muchos años ya, ¿no?, que nos conocemos. Sí, no hace ya mucho. La etapa más intensa, pero antes hubo varios años antes, empezamos a reivindicar un poco la riqueza patrimonial y arqueológica que tenía la araña. Estábamos tú y yo solos, y la cosa pues se sustanció un poco a partir de los talleres de empleo, porque ninguna de las instituciones realmente se hacía cargo de lo que eran los trabajos en la araña, y vi la oportunidad pues a través de talleres de empleo, sí, gente parada de larga duración o otro año estaba dedicado a las mujeres, pues que podíamos cumplir con los requisitos que tenían los talleres de empleo, que era con dinero venía de Europa, pero al mismo tiempo que aprendían los alumnos trabajadores, pues que hicieran también un trabajo en la araña. Fue cuando empezamos pues a sustanciar ya lo que era la primera parte del parque, que era limpiar las cuevas de escombros, de basura, y regenerar medioambientalmente el entorno de las cuevas, con un parque donde se atendía incluso pues a la flora que se plantaba, que no era casual, sino que era en base a los pólenes que habíamos encontrado en los estratos. Y tuvimos también la suerte de que un edificio municipal que había hecho el ayuntamiento, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, de la barriada de la araña, junto a la Torre de las Palomas. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente, porque nosotros estamos aquí hablando de la araña y de los yacimientos de la araña porque creo que los conocemos, pero la mayoría de la gente, bueno, cada vez más, ¿vale? Pero mucha gente no sabe de qué estamos hablando, entonces voy a poner un poquillo en contexto de qué estamos hablando, porque algunos dirán, ¿la araña? ¡Qué bonito! ¿Ahí donde hay una fábrica tan fea? Pues sí, como ya he contado, Julián, bueno, os lo cuento ahora, Julián es arqueólogo, él lleva muchos años pues dedicado a lo que es básicamente, exclusivamente, mucho tiempo ya dedicado y con en vida, en cuerpo y alma, a los yacimientos de la araña. Pero primero, con su permiso, vamos a bucear un poquillo en su pequeña historia, aunque sean unos detallitos que él nos quiera contar, para que conozcamos primero a la persona y después conocemos al arqueólogo, que es el que yo, que también lo conocí en ese orden. Entonces, Julián, ¿qué nos cuenta un poco de tu...? No hace falta que me hablemos de la niñez y la juventud, no es eso, pero bueno, un poco de cómo fue tu trayectoria vital antes de llegar a los yacimientos de la araña, un poquito, un resumen de tu vida para que tú te conozcamos un poco. Bueno, pues en realidad yo llegué a lo que es la investigación, la arqueología, casi pues de rebote, porque mi sueño era haber hecho arquitectura, pero wow, me salía un pico. Y en fin, mi familia no te podía hacer el cargo de esos gastos y de lo que costaba una carrera. ¿Y aquí en Málaga estás hablando? Porque tú eres de aquí de Málaga, Julián. Entonces, no, la arquitectura creo que entonces estaba en Sevilla. No, tú eres de aquí, bueno, nacido en Málaga. Yo no nací en Málaga, nací mi familia de origen extremeño. Ajá. Pero prácticamente se vinieron para acá. Y aquí me he hecho hombre, quiero decir que aquí, además mi curiosidad innata, en eso no he cambiado mucho. Pues bueno, yo soy un mochilero cuando era chaval, cuando era joven, y uh-huh, en fin, me corrió los que había entonces, que eran 100 pueblos de la provincia de Málaga, eso me los he hecho con la mochila. Wow. Pues ahí estoy, estoy pillando los ahora pies. Creo que ya hay 103 o 104, ¿ah, sí? Porque hay algunos que se han segregado y tal. Pero ¿seguro? Bueno, y entonces, pero bueno, era un poco mi curiosidad de ver horizontes nuevos, paisajes nuevos, y eso siempre me ha gustado. Qué bien. Y la arqueología, pues bueno, a mí cuando veía la posibilidad de otras carreras, vi que había que estudiar mucho, pero sobre lo que otros habían escrito, pero aquello de investigación pura, la arqueología para mí se me abrió un mundo, digo, porque claro, ahora pensamos que está casi todo ello, en realidad está casi todo por hacer. Claro. Vi un gran mundo donde podías aportar algo, investigando pues yacimientos, cosas nuevas, y en eso sigo. Después de más de 40 años, pues prácticamente sigo con la misma ilusión. Bien, pues así. ¿Y tu formación de arqueología fue aquí en Málaga o no estaba todavía? Sí, fue en Málaga. Yo la carrera la hice aquí en la Universidad de Málaga. O sería de los primeros alumnos, ¿no? Sí, entonces eran optativas. Promociones. Que tu tronco general era geografía e historia, sí. Y luego tú podías coger las optativas, uh-huh. Que pues, te iban decantando hacia un sitio, hacia otro. Tuve la suerte también de conocer, de haber estado excavando también en las cuevas de Nerja, cuando excavaba don Francisco Jordá. Wow. Y Manuel Pellicer, y pues bueno, le tengo que agradecer mucho a don Francisco Jordá que me becara para ir a aprender a la Universidad de Salamanca. Wow. Dos entonces, padres de la arqueología. Entonces, pues, española. Yo tuve allí la suerte también de que Francisco Jordá había mandado a Luis Benito del Rey a estudiar tecnología y tipología de la lítica a Francia con Tissier, con uno de los grandes padres de la prehistoria a nivel de clasificación, y él había vuelto, y entonces pues él volcó el Milo que le había aprendido allí, con lo cual pues para mí, hombre, un agradecimiento y bueno, una gran suerte en ese aspecto, ¿no? Entonces bebí de las fuentes pues más solventes que había, claro. Y a mí eso pues todavía me afianzó más en lo que es la investigación y seguir despejando incógnitas dentro de lo que es la prehistoria. Y la araña ofrecía pues una oportunidad magnífica. ¿Cuándo la conociste, la araña? Porque ahora sí nos vamos a centrar ya en el yacimiento que es la estrella de... ¿Cuándo los conociste? Tendría que mirar los cuadernos. No, tenemos que tirar de memoria, Goliat. Lo que no sea de memoria, hoy no cuenta. Bueno, estaba... Te he pillado con los sin avisar y no te las podías preparar. En 1900, en 1900, ¿cuánto? A principios de 1900. Sí, pues por ahí, ya estábamos por aquí. Los primeros trabajos fueron... aprovechando, en fin, también mis conocimientos y un poco de la colaboración que tenía con don Francisco Jordá y Manuel Pellicer y doña Pilar Acosta, uh-huh. Mi primera sorpresa fue cuando analizaba los yacimientos de la araña y vi las potentísimas estratigrafías que tenía, que además, curiosamente, habían sido un poco menospreciados por incluso los arqueólogos de la época, que se referían al territorio como las covachas de la araña. En fin, era un poco ningunear menospreciar un poco lo que luego hacía. Y claro, cuando yo veía, digo, pero qué covachas, es que aquí, bueno, pues hay abrigos, hay covachas, pero hay cuevas también, y cuevas que tienen una envergadura importante. Entonces me fui afianzando más, pero sobre todo lo que me cautivó fue la gran riqueza de yacimientos, porque no es un yacimiento, no es una cueva de la araña, hay varias cuevas de la araña, varios abrigos. Es un complejo. Es un complejo, por eso lo pusimos complejo. Y cuando ya las primeras tareas fueron prospectar minuciosamente el territorio, un poco asombrado, que encontramos hasta 7 complejos cárticos en la araña. Más famoso porque es el que más ha estudiado y el que, en fin, se ha puesto más interés en él y el que tiene también unos yacimientos riquísimos, es el complejo del humo. Pero tenemos más complejos, hay 7 complejos, claro. en la araña. Y entonces, bueno, eso es lo primero que me sedujo. Y sobre todo no era ya las potentes estratigrafías, que hay estratigrafías de más de 10 metros de altura, una potencia extraordinaria, sino la claridad de los estratos, que muchas veces te reflejan los cambios climáticos. Muchos de los estratos están separados por costras estalagmíticas, es decir, que tenían una calidad y una claridad extraordinaria. Y luego, la gran riqueza que sin necesidad de excavar se veían en esos perfiles, que alguno ya ha dicho que tenía más de 10 metros. Es que allí había y hay pues miles de restos de comida, de conchas, de huesos, miles de restos de industria lítica, de lascas, lasquitas, en fin, de núcleos. Era algo que no se suele ver en los yacimientos, y muchos de ellos, antes de empezar a excavar, estaban viendo la gran potencia y la gran riqueza arqueológica que tenía cada uno de los estratos. Pues esto, claro, para un arqueólogo es Claro, es como encontrar un mirlo blanco. Un mirlo blanco, y además prácticamente sin... Había habido algunos estudios antiguos, pero no todavía en una época, digamos, profesional. Entonces, conocerlos se conocían, pero realmente ya lo que habría que empezar era, pues, a darle ya un estudio con una visión más moderna y más actual y más científica. Porque, bueno, estaba muy bien todo el conocimiento antiguo, pero bueno, estaba limitado, pues, por la época y por las circunstancias. Entonces, tú empezarías más o menos los años 70 o por ahí, estoy hablando, 60, 70... 70 y algo. 70 ahí, y algo. Sí. Recuerdo que, vamos, cuando murió Franco, que murió en el 75, ya llevaba yo por aquí unos añillos. Unos añillos. No me acuerdo ahora exactamente, pero vamos. Sí, más o menos. Que, bueno. Y que, luego, entonces, estuviste unos años ahí comenzando y montando, digamos, lo que es en tu cabeza ya, lo que era poder tener unos yacimientos que cuando se ve ese potencial, lo siguiente era un poco ofrecerlo y tenerlo a la vista para que la gente lo pudiera divulgar, en una palabra, ¿no? Para que cualquiera, porque ahora nos ponemos a hablar aquí de estratigrafía, de lascas, de láminas, de tissier y de gente que para los que son expertos en el tema, pues sabemos lo que estamos hablando, pero en general para cualquier profano, un yacimiento de prehistoria, pues verlo, o sea, lo que es físicamente ver el yacimiento, pues si no te lo explican bien, más o menos, no entendemos. No es como cuando vas a ver una villa romana o cualquier otro yacimiento, pero cuando investiga un poco y el arqueólogo saca todos los datos y luego nos cuenta, o contaba yo también porque yo también he sido arqueólogo, aunque ahora no lo haga. Tú empezaste en la primera etapa. Claro, empecé contigo la primera etapa, donde la difusión todavía no era el principal punto, era más bien la investigación y la consolidación a nivel que conocían el yacimiento, no solamente los expertos, sino un poco también los políticos en Málaga, porque si lo conocen los políticos, luego lo daba a conocer a toda la gente. Entonces, en esa etapa es cuando conocí yo a Julián, cuando yo terminé la carrera, en el 95, 97, y ahí comenzamos, digamos, me encantó un poco, lo conocí, empezamos a ver el proyecto, yo junto con la compañera, que en aquel momento era mi pareja, María del Mar, y empezamos los tres mano a mano a ir pues colaborando contigo, ¿no? Sí, tú sabes y lo conoces porque estuviste prácticamente desde el principio, que yo tenía un poco, en fin, dos sesiones. Primero era tener un equipo conectando con aquella gente, aquellos especialistas, que aunque a lo mejor estaban en diversas universidades, pero eran especialistas y como los yacimientos eran tan ricos, siempre logré interesar. Era lo primero. Tener un equipo solvente de claro, gran calidad interdisciplinar, que hoy se ve muy, eso hoy es muy normal, pero en aquellos tiempos lo practicábamos. Claro, lo practicábamos. Exactamente. Y luego el segundo glam blog, que tiene tres fases, que era en lo que recuerdan nos basamos un poco en lo que era al hacer los proyectos de investigación, que era sobre todo viendo la gran riqueza que había aquí patrimonial en la araña. El primer punto era investigar. Claro. Que si no se investigaba, pues un yacimiento puede ser un yacimiento extraordinario, pero si no se investiga, para la gente un perfil de tierra. Una covacha, como decían antes. Una covacha. Lo interesante era precisamente investigar, es decir, dar vida, rescatar la vida que tienen los estratos entre todas las piezas que tienen, es decir, estudiar el clima, estudiar la tecnología, estudiar la flora, estudiar la fauna, todo eso. Ese era el primer, es decir, la investigación. Pero luego la segunda parte de este segundo bloque era la conservación, porque vimos que eran yacimientos tan potentes que teníamos que preservarlos no solamente ahora, sino para las generaciones venideras. Y en eso pues también te acordarás que pues un poco teníamos que implicar a las instituciones, y tanto fuera la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, la Dirección General de Costa, de carretera, ahí tocamos todos los palos. Todo el mundo tenía competencia en este yacimiento. Y ahí pues tocamos a todos los palos, fuimos muy, muy pesados en eso, y la verdad es que bueno, pues resultó efectos, porque pudimos, por ejemplo, empezar lo primero a cerrar con puertas metálicas las cuevas para que no entraran, para proteger, porque habían sufrido también procesos de expoliación, en fin, totalmente de saqueo. De saqueo, de basura, que allí todo el mundo entraba y luego dejaba las basuras, las tuvimos que limpiar. Es decir, que lo primero la investigación y después la conservación. Es decir, pues ahí empezamos con cerrar con puertas metálicas las cuevas, poner verjas a los abrigos para que también se protegieran los perfiles de los abrigos, crear una mínima infraestructura para que la gente que fuera, pues fuera más cómoda posible, y tú te acuerdas que lo acometimos sobre todo a partir ya de incorporar o transitar por los talleres de empleo que promovía la Junta de Andalucía. Correcto. Y el Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento. Y ahí pues pudimos ya empezar, a, por ejemplo, pues a regenerar el entorno de los yacimientos, que al estar la vieja carretera de Almería, la vieja carretera nacional 340, pasaba por la puerta de las cuevas. Y eso había sido durante muchos años, décadas, había sido un poco el basurero de quien hacía obras en su casa, pues que iba, en fin, ponía allí la furgoneta, la reculaba y allí dejaba pues, los restos de azulejos, de váteres, de, en fin, de obras y de cosas. Todo. Y se había convertido el entorno de los yacimientos, el entorno de la vieja carretera, se había convertido en un auténtico basurero. Recuerda que tuvimos que empezar a sacar camiones de escombro, sí, gracias al ayuntamiento. Que Limasa nos mandó varios camiones. Pues realmente durante los 4 talleres de empleo se sacaron unos 500 camiones de escombro, porque cada año sacamos 100 y pico camiones, o sea, eso fue algo. Lo primero es quitar de basuras y escombros el entorno de los yacimientos y después regenerarlo medioambientalmente, es decir, ¿para qué? Para que hubiera un diálogo entre lo que era el exterior de las cuevas, de los yacimientos y el interior. No lo regeneramos a ciegas, quiero decir que lo regeneramos de una forma científica en base a los pólenes que nos habíamos encontrado en los estratos de los yacimientos. Entonces, dividimos según la zona, el parque lo dividimos en tres zonas. Una que era la zona de los neandertales, en donde pusimos, se regeneró con especies vegetales que habíamos encontrado en los polenes de los estratos de los neandertales. Después pusimos una segunda zona, a continuación, que era la zona de nosotros, de los humanos modernos, mañones, como se les llamaba antes, u Homo sapiens sapiens, en base también a los polenes que habíamos encontrado en los. Y luego había una tercera zona que era ya el pospaleolítico, es decir, todo esto estamos hablando que hay cambios climáticos y por lo tanto también va variando la vegetación, ¿no? Claro, y muchas veces no ha sido estable durante todo el tiempo que se ha habitado el yacimiento, que ahora lo comentaremos. Y sobre todo en los porcentajes, porque hombre, a lo mejor en la época de los neandertales pues había pocas encinas o había poco eso, pero había algo, lo que pasa es que los porcentajes eran muy pequeñitos. Mientras que a lo mejor en el momento que hay un cambio climático profundo, como es por ejemplo durante el neolítico y el cobre, el calcolítico, pues aumentan mucho más los quercus, es decir, la encina, el cornoque, el quejigo. Sí, más parecido con lo que tenemos ahora. Con lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues cada zona tiene sus peculiaridades y en eso pues lo hicimos de una forma científica, quiero decir, en base a lo que habíamos visto. Claro, a los estudios que se habían hecho de ese equipo multidisciplinar, claro, que hemos comentado antes. Y Julián, antes de continuar un poco, hoy creo que no hemos ubicado a los yacimientos porque, vuelvo a repetir, nosotros nos metemos aquí como si estuviéramos de toda la vida. Claro. Estos yacimientos, el que es de Málaga lo sabe perfectamente, a la parte este de Málaga, cuando termina lo que es el candado, comienza el Peñón del Cuervo y la zona de la Araña, la barriada de la Araña, y que casi todo el mundo conoce bien pues por la famosa fábrica de cemento que lleva muchos años aquí. Como siempre hemos comentado, Julián, la fábrica de cemento ha hecho una parte destructiva, por supuesto, porque se ha comido parte del complejo cárstico donde está la Araña, pero también ha protegido de urbanismo depredador, que ha habido un poquito más para allá, en Torremolinos y toda esa zona, como comprenderá, ahí ha tenido que desaparecer muchísimo yacimiento. Pero bueno, esta fábrica, digamos, pues ha tenido su parte de conservación, que nos vamos a quedar con ella, y lo que es todos estos yacimientos famosos que estamos hablando ahora, del complejo del humo, van toda esta curva famosa que va cuando salimos de la barriada de la Araña en dirección a la salida de Totalán, esta autovía, toda esa curva, todas esas cuevas que veíamos a la izquierda cuando estamos saliendo de Málaga, todo ese complejo cárstico, toda esa montaña está horadada y llena de abrigos, cuevas, incluso tenemos lo que hoy no se puede visitar, pero sí se estudió, que son pinturas rupestres, que digamos la gente así a nivel general le llama más la atención y es un poquito más conocido a nivel general, pero no es el fuerte del complejo de la Araña. Ahora ya nos explicará Julián un poquito más detalles, pero los yacimientos de la Araña, para así un poquito a vuela pluma, para hablar un poco de cronología y que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, pues tenemos documentado básicamente, para no exagerar mucho, los últimos 500.000 años de la historia de la humanidad. O sea, medio millón de años que han quedado reflejados en los yacimientos de la araña y en algunos de alrededor, pero que entre ellos se puede hacer un poco la historia de ese medio millón de años hasta la actualidad, porque tenemos hasta el resto de la guerra civil, de la famosa desbandada que pasó por ahí. Entonces imagínate, desde hace 500.000 años hasta hoy, independientemente que entendáis de historia o no, pues la humanidad como tal, los actuales Homo sapiens, pues tenemos como mucho 100.000 años. Para que no esté un poco puesto en el tema, sabéis también que hay los neandertales, y gracias a Atapuerca, que digamos tiene toda esa etapa anterior de ese medio millón de años hasta casi un millón o incluso más, puede que tenga ahí entre Atapuerca y la araña, tenemos prácticamente 2 millones de años de la historia de Málaga, de la humanidad y de la península ibérica. Y aquí, pues desde la prehistoria, la etapa paleolítica, el neolítico, la etapa de los metales, así un poco general para el que no esté muy metido, y luego llegamos ya a la etapa histórica, donde también tenemos el yacimiento, ya no se utiliza tanto y no deja tantos restos, pero para nosotros arqueólogos especialistas, digamos, en prehistoria, pues la araña es un sueño, porque lo tiene todo, todas las etapas, con todos los registros, y de ahí se han sacado muy poca información todavía para lo que tiene, y con toda esa información pues se pueden llenar libros y libros. Entonces Julián, ese es el trabajo que tiene, de estudiar, divulgar, y ya por fin puesta en valor, visita de gente, visita de colegios, con un centro de interpretación. Esto para que veáis un poco todo el resumen, así que parece fácil, pero desde esos años 70 o 80 que empezó, luego en la etapa que yo estuve colaborando y en la actualidad, pues se ha combinado y se ha avanzado muchísimo en los tres aspectos que ha hablado Julián. En la protección lo primero, en la investigación lo segundo, y la divulgación y puesta en valor, que son los tres pilares. Y hoy en día se puede decir que todo eso, Julián, aunque faltan cosas, pero todo eso está ahí. Hemos avanzado mucho. A veces es verdad que una de las cosas que a veces, sobre todo para los que lo desconocen, me dicen, claro, ¿qué hay en la araña? Y la respuesta es casi la que tú has dado antes. Es que en la araña lo tenemos casi todo. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a un periodo amplio de la prehistoria, al fin y al cabo la prehistoria es 99,9% de la historia de la humanidad. Totalmente. Pues tenemos ahí medio millón de años. Pero es que tenemos incluso restos de pre-neandertales, de lo que antes se llamaba Heldibergens, y en fin. Sí, los nombres clásicos. Pero es que luego después llegan los neandertales o evolucionan los neandertales, que están aquí una pila de miles de años, utilizando ese territorio como su territorio base, es decir, donde ellos cazaban, donde ellos vivían, donde ellos, en fin, comían, dormían, hacían su... Enterraban a sus muertos. Pero es que luego hacían arte. Claro, después, pues, desde Neandertal llegamos nosotros, que tenemos quizás una de las pocas zonas entre los yacimientos de la península en donde podemos quizás intuir esa posible coexistencia, que no queda muy clara todavía, entre esa época, entre 45 y 40 mil años, que más o menos es la época en que pensamos que se extinguen, más que extinguirse, desaparecen las características de los neandertales, pero parece que pudo haber un periodo de coexistencia entre 45 y 40 mil años. Lo decimos por un poco por las tecnologías líticas, incluso por los modos de vida. O sea, cuando llegamos nosotros los humanos modernos, o al menos cuando tenemos las primeras evidencias de nuestra existencia aquí en la bahía, resulta que seguimos ocupando los mismos sitios que habían estado, los mismos abrigos y cuevas que habían estado los neandertales, pero incluso los modos de vida eran muy similares. Es decir, los neandertales tenían una alimentación, por ejemplo, bastante equilibrada entre lo que era el mar y lo que era la tierra, es decir, lo que eran productos marinos para su alimentación incluso, y productos terrestres de la caza. Nosotros seguimos haciendo lo mismo. Quizás la única diferencia así más sensible que se puede decir es que parece ser que nosotros incorporamos la pesca con entusiasmo también, además de que seguíamos las viejas pautas de los neandertales, sobre todo a través de extraer muchos mejillones y lapas. Recolección, básicamente. Recolección, malacofauna de... del mar, pero y cazar también por las mismas especies también que ellos cazaban, pero empieza a haber espinas de pescado y vértebras de pescado entre los estratos de nuestra especie, de los Homo sapiens sapiens. Eso no se cogen con la mano en la playa, ¿verdad? Y no, eso seguro, sobre todo algunas vértebras que tienen ya una cierta, vamos, que son grandes, que eran grandes peces, eso evidentemente nos hace pensar que tendrían algún tipo de bien balsa o barca o alguna cosa de estas que les permitía alejarse un poco de la costa y coger, en fin, y pescar. Pescar grandes peces también, no solamente peces medianos y pequeños. Y luego, pues, cuando, en fin, pasa todo el Paleolítico Superior, que es el periodo de nuestra especie, del Homo sapiens sapiens, pero llega también los primeros momentos, por ejemplo, de la agricultura y de la ganadería. Correcto. Y tenemos después que aparece también la metalurgia, es decir, los primeros momentos también del cobre, que son dos etapas, el cobre antiguo y el tardío. Pero quizás lo que nos ha hecho también ser bastante en eso, pues un poco tener bastante seguridad, es que al conocer perfectamente también, por haber participado en ella, la estratigrafía y las culturas que había el Nerja. Claro, la Cueva de Nerja, que para el que, obviamente todo el mundo conoce la Cueva de Nerja, lo que es la parte visitable, la cueva, pero también tiene su zona de excavación, que esa no está abierta al público y que también ha dado una estratigrafía mucho anterior, conocida también, estudiada por los mismos arqueólogos que comentó antes Julián, y que también, claro, sentó un poco las bases de la prehistoria en la zona, ¿no? Nerja es el gran referente. Por las potentes es una gran cueva, no son como la Araña, que son pequeñas cuevas. Aquello es una cueva grande, una estuvo muy ocupada, y realmente lo que tiene también un ecosistema muy parecido a la Araña, puesto que está muy cerca también de la costa. Claro, con lo cual, pues, el ecosistema prácticamente era el mismo, y las especies que había allí las teníamos aquí y viceversa, o sea que prácticamente, pues, siguieron pasos paralelos. Eso, pues, nos daba también una gran seguridad, porque vimos que lo que habíamos encontrado en Nerja, o lo que había encontrado don Francisco Jordá y Manuel Pellicer, nosotros éramos jóvenes arqueólogos que ayudábamos un poco en la investigación, en la excavación, claro, y eso, pero luego estudiamos las conclusiones que tuvieron, pues, nuestros maestros, y vimos que había una gran coincidencia, con lo cual, pues, nos evidenciaba, pues, efectivamente, que había, pues, la misma gente de la Araña habían estado en Nerja, y la misma gente de Nerja era la misma gente de la Araña, ¿no? Y bueno, pues los modos de vida eran similares, el clima en cada época había sido similar, la misma, el mismo, es decir, los recursos prácticamente eran los mismos, o sea que en ese aspecto, pues, en fin, habían tenido evoluciones paralelas. El entorno es idéntico, pues los resultados de la vida, de los modos de vida de los que habitaron la zona, pues debía ser, pues, prácticamente lo mismo. Y por eso es lo que nos permite Nerja, y pues eso tiene de todo, desde los grandes estratos que aprisionan las culturas, pues también ha estado también, sobre todo en la etapa ya nuestra de los Homo sapiens sapiens, pues también la cueva como lienzo para hacer sus expresiones artísticas. Claro. Y lo mismo nos ha pasado en la Araña. Quiero decir que en la Araña, pues, también tenemos pintura, tenemos grabados, tenemos, en fin, pues todo. Yo lo de arte prehistórico a veces es una cosa que a veces me resisto a, porque no creo que la gente lo hiciera para... No, claro, eso es visto de una perspectiva bastante moderna, actual, y que olvida que muchas veces nos ponemos en la piel del que dibuja, no de la nuestra. Nuestra mentalidad no tiene nada que ver con la de un neandertal, ni muchísimo menos ni la de un cromañón de hace 50.000 años. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que tratamos aquí, que prácticamente, pues, habían tenido evoluciones paralelas, pues aquí lo mismo, la pintura. Siempre hemos pensado que eran fruto de ritos, que ellos no querían adornar la cueva, lo que querían era expresar o constatar la realización de un rito que para ellos tenía sentido. El problema es que nosotros, una de las preguntas más recurrentes, esa siempre aparece cuando vemos pinturas rupestres, imaginaros, pues, una línea de puntos que habían hecho, de puntos rojos que habían machacado el óxido de hierro y lo habían mezclado con agua y vamos a hacer una serie de... ¿Y esto qué significa? Y siempre le tenemos que decir la misma respuesta. Pues no tenemos ni idea, no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la piedra de Rosetta de las pinturas paleolíticas o las pinturas prehistóricas, o tendría que venir uno de ellos para explicarnos, y ambas opciones, pues, parece que están... Las vamos a descartar por ahora, ¿no? Entonces, cuando te hacen la pregunta, ¿qué significa esto? Pues no tenemos ni idea. Pero incluso aunque se vea la cabeza de un toro, como se ve en la Araña, pero la cabeza de un toro, pero ¿y qué significa que dibujen la cabeza de un toro? Claro, pues lo que tú quieras. Sí, te hace una cierva, sí, reconocemos cuando son figurativas, claro, y que representan, vale. pues sí, es una cierva o es, yo qué sé, o es un toro, lo que sea. Pero ¿qué significaba esa representación para la persona que hizo esa representación? Porque no creemos que él hacía eso para adornar una cueva con la figura de... No, porque la mayoría de las pinturas están en zonas que hoy en día son de difícil acceso. Claro, y tenía un significado para ello que desconocemos. Y entonces, bueno, pues por eso la opción pues más honesta es decir que no tenemos ni idea, pero que para ellos sí tuvo gran importancia. Mucho, porque el esfuerzo no fue pequeño. Y sobre todo hay una cosa que ellos sí entendían el significado de esas pinturas, y lo que más nos asombró un poco, sobre todo cuando estuvimos visitando las cuevas del norte de España y alguna cueva. Wow, eso sí que fue una visita. Porque nos dimos cuenta que los mismos motivos y las mismas composiciones que teníamos aquí las teníamos allí. Luego, era una cultura muy extendida, es decir, que era una cultura que no era solamente local de aquí de Málaga, sino que en la península había una cultura prehistórica que sí sabían leer los signos. Luego, esa cultura estaba muy difundida. Eso es interesante en cuanto a un poco a cómo la cultura prehistórica estaba muy asumida por las sociedades de cada época, es decir, estaba muy asumida y muy entendida, es decir, por eso pues tenemos líneas de puntos aquí, como en la cueva de Navarro, tenemos líneas de puntos en el norte de España y en el sur de Francia, o tenemos ciertas figuras, ¿vale? Bueno, pues quiere decir que para ellos sí sabían lo que significaba esa representación y la entendían perfectamente. Nosotros, con mucha suerte, si es una figura, si han hecho la prehistórica naturalista, pues bueno, pues esto es una cierva, o esto es un toro, o esto no sé qué. Pero ¿qué significaba para esa persona que hizo eso? No lo sabemos. Y es lo que transmitimos siempre aquí. Pero que para ellos sí tenía un significado que ellos, y que lo entendían, es decir, para la persona que... Mucho. Era un código que para nosotros se ha perdido, pero ellos tenían su sentido. Y lo que pasa es que, claro, obviamente, para cualquier persona que se mete en la prehistoria, lo primero que le llega y lo que más se mete un poco y te llama la atención, pues esas representaciones. Afortunadamente, en Málaga, aunque la de la araña en este caso no se pueden visitar porque primero son de difícil acceso y aparte pues son unos paneles muy pequeños que tampoco atraerían al público, ni es la idea. Ni yo creo que se debería dar. No, algunos de los delegados de cultura, he conocido de tantos años, delegados de cultura, me han preguntado más de una vez, ¿qué hacemos con Navarro 4, que es el santuario solutrense que tenemos aquí en la araña? Y yo sí, la cueva donde están las pinturas de rupestres. Las pinturas de rupestres, que la que tiene así más pinturas, eso. Eso he dicho, digo, pues dejarle otros 18.000 años y que descanse en paz, pero por una razón muy simple. Claro. Porque son cuevas pequeñas, tienen además poca ventilación. En el momento que empieces a ponerla en valor, aunque sean luces frías, tú estás alterando el microclima de esa cavidad. Y el anhídrido carbónico, que es nuestra respiración, también va a incidir. Si tú abres una puerta, para que ahora mismo está sellada, pero si tú abres un acceso para que puedan entrar turistas o visitantes y tal, tú vas a tener ahí corrientes de aire que no son deseadas. Las corrientes de aire en muchas ocasiones son letales para la conservación de las pinturas. Luego, pues mira, las pinturas han sido estudiadas, han sido publicadas. Suficiente. Para el que quiera estudiar el solutrense, lo que sea, pues lo pueden estudiar perfectamente y no sin necesidad de entrar. No, totalmente. Y el que quiera ver cuevas, el que quiera ver pinturas, pues aquí en Málaga, cerca, tenemos un sitio maravilloso, un sitio increíble que si estuviera en otra parte del mundo, posiblemente se conocería y sería uno de los yacimientos más visitados, que es la cueva de Doña Trinidad, la cueva de Ardales. Sí, la cueva de Ardales, la cueva de la Pileta también. La Pileta también tiene cosas impresionantes. O sea que en la provincia de Málaga tenemos muchos ejemplos maravillosos para ir a ver pintura. Aquí tenemos, pero el atractivo este, pues un poco pues esa secuencia arqueológica que ha dicho Julián, esos 500.000 años. Y cómo esos estudios y esos trabajos que han ido aportando, pues antes Julián hablaba de pólenes. Me imagino que todo el mundo conoce un poco, que con los pólenes, estudiando los pólenes, podemos saber en cada etapa pues la vegetación que había en cada una de estas etapas. Luego viene otro experto que te hace dataciones absolutas para tener más o menos una cronología de cada una de las etapas, desde dónde hasta dónde va aproximadamente. Eso se hace con diversos métodos. No vamos a entrar aquí en muy tecnicismo porque no es la idea, pero bueno, que ya sabe un poco que hay métodos, y cada especialista, igual que han venido geólogos que te hablan de la estratigrafía, se saca el clima que cabía en cada una de estas etapas, y todo eso así que parece muy árido y muy frío, contado independientemente cuando el arqueólogo recibe todos los datos, cuando Julián junta todo eso, se puede hacer una recreación del clima, de la vegetación, de los modos de vida, de cómo vivíamos. Y bueno, eso es el encanto que tiene la prehistoria, que nos habla de nosotros mismos cuando estábamos comenzando como criaturas, y por eso el blog es criatura. Cuando empezamos las criaturas a ocupar este planeta, era muy distinto a como estamos hoy. Entonces, esos orígenes de la humanidad, cómo se fue evolucionando, cómo fueron surgiendo lo que hoy conocemos como más actual, eso se empieza a conocer en la prehistoria. Y todos esos datos que hemos hablado, Julián, que obviamente, pues van creando, tienen una serie de datos para ir creando unas realidades de cómo eran la realidad en aquellos tiempos. En el centro de visitantes hay recreaciones donde se ven todo eso que estoy contando, pero todo esto, para poder divulgarlo, para poder conocerlo, para que hoy en día todos conozcamos y podamos ver cómo ha evolucionado toda la ocupación del sur de España, porque Málaga y, como ha dicho Julián, Nerja, Gibraltar, más o menos, han tenido un desarrollo parecido. Todo eso se puede llegar a ver luego. Llegas aquí al centro de visitantes y ves en cada una de las etapas, pues ves los diferentes paleoclimas, los animales, las herramientas, cómo esa evolución se hace un poco agradable, bonita y digamos súper interesante para que cualquiera que quiera conocer el origen de nuestra cultura pues la conozca. Entonces, ahí donde estamos ahora, en este centro de interpretación, que os animo a que vengáis a visitarlo, buscarlo por página web, ¿verdad? Complejo del Humo, Yacimiento de la Araña, cualquier cosa que pongáis, al final os va a llevar al centro de visitantes. Pedís cita, venid a verlo. Ya vienen muchos colegios a visitarlo. Hay conciertos también con la universidad, porque vienen muchos estudiantes para hacer las prácticas. Bueno, se ha convertido en un sitio donde antiguamente la Araña era única y exclusivamente un barrio de pescadores, a la espalda de la fábrica de cemento, que la tenía un poquito, digamos, ahí coartada. Julián ha conseguido que todo este entorno, un poquillo hostil actualmente, porque si miramos al mar está muy bello, porque tenemos la playa de la Araña, tenemos todo lo que es la costa. Si miramos adentro, pues es un poquito más hostil con la fábrica, pero en cuanto nos alejamos un poquito, vemos los yacimientos, ese complejo kárstico, y es como que desaparece un poco la fealdad un poco actual y nos podemos teletransportar a lo que es la prehistoria en vivo y ver allí unos yacimientos, una puesta en valor. Y os animo a todos a que los conozcáis, a que vengáis a verlos y a que disfrutéis de la prehistoria, que se hace de manera muy agradable, que ya os digo, ¿no? Ir a ver el yacimiento, pero sabiendo primero la explicación, hace que disfrutes pues una barbaridad de una visita, y eso es un poco la labor que tiene Julián y el equipo actual, ¿vale? Y yo tuve la suerte, pues, que comenzar con él en esos años donde todavía se estaba todo en proyecto, pero se pudo limpiar, como antes comentaba Julián, se pudo afianzar lo que es el conocimiento. Muchísimos investigadores han venido para aportar datos, que para que hoy Julián nos pueda contar un poco todos esos datos que sabe él, que acumula y que él une con todo, con ese equipo interdisciplinar que hemos hablado. Pues sí, la verdad es que actualmente tenemos colaboración con arqueólogos, con biólogos, con especialistas en distintas ramas de distintas universidades. En algunas hay convenios, en otras pues vienen los propios investigadores a título personal, pero tenemos varias universidades de España que están implicadas en ello. ¿Y de fuera? Pues mira, tenemos también a la Universidad de Adelaida en Australia, que allí no hay neandertales, wow. Pero resulta que se han incorporado también para un método de datación que ellos tienen, que es bastante preciso. Ellos datan los sedimentos, datan las tierras de los estratos, entonces vienen en los veranos, toman muestras, se las llevan y luego hacen transmiten el resultado de esas dataciones. Con lo cual están también ayudando a la investigación y son parte del equipo de investigación. Es una ayuda mutua. Nosotros le damos muestras para que ellos estudien y nosotros recibimos esos datos. Claro. Es una simbiosis. De hecho, sin ese tipo de simbiosis no se podría entender la arqueología actual. Ni podríamos avanzar en la Araña, puesto que aquí prácticamente las subvenciones que tenemos son casi nulas, quiero decir que tenemos... Bueno, pues eso es para ser optimista, ¿no? Pues no decís cero. Tenemos el edificio del ayuntamiento, que es verdad que no sí, lo ha dejado claro, como centro. Por supuesto, hay colaboración. No la. No, pero. 100% lo que se merecen, pero por supuesto hay colaboración del ayuntamiento nivel, de Málaga y de la Junta. Pero a nivel de, por ejemplo, de dinero, que la investigación es cara. Si tú encargas a cualquier equipo que te date pues, una datación en Usala, en Oxford, en fin, cualquier centro importante, eso el laboratorio te lo cobra. Hombre, eso lleva parte del presupuesto. Y si no tienes dinero, entonces, ¿cómo conseguimos pues dataciones gratis? Pues bueno, pues con esta colaboración de distintos investigadores, de distintas universidades, pues que vienen, hacen su, en fin, su trabajo, a ellos les sirve para el trabajo que están haciendo, pues yo qué sé, había un estudio sobre la cronología de los neandertales en Europa, donde habían datado un montón de yacimientos de europeos, para precisamente saber las cronologías y las etapas y tal. A ellos les sirven los datos. Claro. Pero a nosotros nos sirven también, puesto todavía que nos dan también la datación pues, de esos estratos, que nosotros estudiamos las piezas, estudiamos los pólenes, en fin, los pólenes por lo mismo, pues hay una palinóloga que le interesa y lógicamente ella utiliza los datos que tenga aquí para sus trabajos, pero a nosotros nos viene muy bien porque también nos dice las especies que había aquí en cada periodo, en cada estrato. Luego es un beneficio mutuo. Claro. Y gracias a estos beneficios pues podemos seguir avanzando en la investigación. Por supuesto, obviamente de la administración pues lo único que se exige y se pide es por lo menos el que se aparten un poco y no dejen trabajar, que la parte administrativa esté completa y como tiene que ser según la normativa, pero a partir de ahí al no colaborar con dinero pues bueno, por lo menos que haya pues yo me dejas trabajar y yo cumplo con la normativa, que es lo mínimo que se espera un poco. Pero bueno, para salir de terreno farragoso, sí, muy farragoso, pasamos a otro tema que, bueno, seguimos en la prehistoria porque, como veis, Julián, le digo yo un poquillo en broma a veces que es monotemático, pero es que son muchos años rodeados de prehistoria. Como para ponerse a hablar ahora de fútbol o de toro, ¿verdad? Bueno, aquí en La Araña tenemos también, cuando yo digo que tenemos todo, nosotros nos dedicamos sobre todo a la prehistoria, es decir, que son la gran riqueza de La Araña, con tantos yacimientos y con esas estratigrafías potentes y ricas arqueológicamente. Pero la verdad es que en cualquier sitio que eches la vista, es que aquí mismo al lado tenemos, al lado del centro de interpretación, donde estamos, pues está la torre de Felipe II, que no es mora, ya lo hemos tenido que decir en alguna, porque todo el mundo dice la torre mora. Demonio, que no es mora. La torre Punta Paloma, ¿no? La torre de Punta Paloma, que esa se hace precisamente, pues ahí en la época de Felipe II se pone el acento en dotarse de una serie de atalayas, pues para vigilar las incursiones de piratas que venían desde el norte de África. Las famosas torres vigías que hay por toda la costa andaluza y sobre todo en Málaga, sí, que son más o menos de esa época, ¿no? Pues eso, no son musulmanas. Que no son, que justamente era para lo contrario, ¿no? Pero bueno. Era para defenderse del ataque. Sobre todo eso, porque cada vez que tiempo ahí en la cala tenemos otra torre, sí, es decir, que tenían una cercanía próxima por si atacaban un punto, pues hacían señales y tal para que acudieran rápido. Había un retén de unas 25 o 30 personas en cada uno de los sitios y acudían rápidamente al sitio que estaba siendo atacado. Por eso la torre no tiene puerta, es decir, que tenían que echar una escala de subir, cuerda para subir, para bajar, y luego la retiraban para poder defenderse mejor. Bueno, pues tenemos de la época de Felipe II, pero es que nos vamos ahí más arriba, donde está el cantal de la Rasa de la Araña, en el complejo del humo por encima, y vemos el arco de Carlos III con unas pilastras en caliza marmórea, donde pone reinando su majestad Carolus III, patata, patata, patata, 1700 y pico. Justo al lado de una casa de posta. Justo al lado de la casa de posta. En fin, bueno, por ahí iba el antiguo camino real que pasaba precisamente bajo el arco. Y hasta que no se hace el ferrocarril y la carretera esta que tenemos costera, todo el comercio de Málaga pasaba por la rasa de arriba. Es decir, todo por aquello abajo de la sarquía y todo eso iba por arriba, pasaba por el arco de Carlos III. Quiero decir que ahí, pues bueno, eso ha sido importante para la ciudad de Málaga, o sea, como comercio con toda con todas las arquías. O sea que cualquier sitio que mires aquí, pues tiene prácticamente pues las distintas épocas, las distintas etapas por las que ha pasado el territorio, que prácticamente ha estado siempre ocupado, desde la época de los neandertales, porque tenemos aquí eso de toda la etapa. Pre-neandertales, humanos modernos, neolíticos, pobres. Y Julián, yo te preguntaría ahora, para siguiendo con el tema, pero para hablar de algunas cosas curiosas que la gente no conoce. Creo que hoy casi todo el mundo conoce a un personaje que se llama José Luis Arzuaga, uno de los que trabaja en las cuevas de Atapuerca. Y que vamos a contar un poco alguna curiosidad que nos visitó, ¿verdad? Sí, ha venido. Y vamos a contar por lo menos la primera experiencia que yo... Si te acuerdas tú, la cuenta el detalle, si no, cuento yo un detalle. Cuéntala tú. No, yo me acuerdo de que creo que fue la primera visita. Bueno, evidentemente le estuviste tú enseñando todos los yacimientos, explicándole un poco la estratigrafía. Bueno, lo que hacen dos arqueólogos, contarse, describirse cada uno su terreno y decir, mira, aquí tengo esto y aquí tengo lo otro, ¿no? Que si esta tecnología, que si... Y Juan Luis, bueno, todos conocéis la Atapuerca, unos yacimientos excepcionales, muy famosos, con mucho potencial, con mucho... Ellos sí que tienen un buen presupuesto para invertir y tener buenos estudios, súper famosos. Entonces vino a Málaga, no recuerdo el motivo, pero bueno, vino a Málaga, conoció la araña. Estuvimos, Julián, enseñándole un poco todo eso. Vino gracias a la compañera Olga, que se puso en contacto con la gente de Atapuerca. Ah, fue en contacto nuestro para llamarlo. Sí, entonces le invitamos a que diera unas conferencias en Málaga, que esa sí la sufragó el ayuntamiento, es decir, le pagó tanto el transporte como la estancia de los investigadores. Uh-huh. No solamente fue Arzuaga, sino fueron varios investigadores más de distintas universidades. Y bueno, pues recuerdo que se sorprendió cuando estábamos viendo los yacimientos. Entonces no se me olvidará una expresión de esa la que iba a contar a su vaca, dice, qué suerte tenéis. Eso, qué suerte tenéis. Pues yo me quedé alucinado, digo, coño, suerte la vuestra, tenéis un montón de recursos para investigar y tal. Un yacimiento estupendo, pero con recursos. Con recursos. Sí, pero él me contestó, y eso no se me olvida, dice, sí, pero yo a la gente la tengo que llevar a Atapuerca. Y vosotros la gente la tenéis aquí. Claro, está, la de la araña es el extrarradio de una gran ciudad como Málaga. Y una ciudad turística. Turística. Un entorno. Al lado de una carretera por donde pasa todo el mundo, miles de coches. Al lado del mar. Quiero decir que tiene unas condiciones ideales. En eso sí es verdad que, bueno... Pues ahora se entiende lo de por qué tenía envidia. Claro, tenía envidia. Pero claro, yo digo yo tengo envidia a vosotros, que tenéis un montón de recursos para poder investigar. Podríamos tener nosotros la mitad de vuestros recursos económicos y os venía aquí más cerca de la costa. Ya ves que sí. Pero bueno. Sí, pues sí, exactamente esa era, Julián. Las anécdotas. La anécdota que iba a contar, porque además que se me quedó grabado, porque yo no sé si estaba delante tuya o me lo contaste... Pero fue una cosa de las que se te quedan grabadas, porque dice, hombre, ¿cómo va a tener envidia este hombre que tiene un yacimiento y un... Nosotros el conocimiento da igual, pero el yacimiento... En el yacimiento vamos a decir que estamos igual, de porque los dos son geniales. Pero, jolín, cuando hablas del presupuesto que tiene esta gente para excavar, pues bueno, ahí los envidiosos somos nosotros. Y además, envidia cochina de la mala. Además, con todo derecho. Con todo derecho. Con todo derecho. Oye, y están sacando cosas geniales, pero claro, ¿qué pasa también un poco que trae tanta subvención y tanto poder? Pues que luego los que pagan quieren resultados. Y hay años que han tenido que dar conferencias, ruedas de prensa, para decir que han encontrado, pues, cosas importantes, obviamente, pero que tú no puedes estar todos los años encontrando una novedad a nivel mundial y que todos los años te salga otra. Entonces, a veces hay que estirar un poquito el chicle, que es lo que ha quedado, que esto no es ni muchísimo menos una queja, pero bueno, que es verdad que cuando tanto apoyo obliga a que haya unos resultados que a veces vienen y a veces no. Esa es la arqueología. La arqueología siempre es una incógnita, porque hay... Eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando uno va a prospectar y a lo mejor hay un yacimiento que tiene, le ves unas perspectivas extraordinarias y luego excavas y a lo mejor pues, es un yacimiento simplón que no te aporta mucho. Y, sin más. Y a veces yacimientos que parecían que no era nada, que era una, no tenía importancia, pues te dan unos resultados que aportan unos datos interesantísimos. Y ahí vamos a meter otra anécdota, y ahí vamos a meter otra anécdota, ahí lo de lo que estás diciendo perfectamente, que no lo hemos preparado, pero pero ha salido. Y es que vamos a contaros que, claro, todo el mundo sabe que cuando todo el mundo que habla con un arqueólogo, ¡ay, la excavación, y qué bonito, y qué guay, qué es lo más importante que ha encontrado, y qué es lo más antiguo, ¿verdad? Ese tipo de preguntas que es muy normal, nos saldría todo. Pues, ¿qué es lo más? Yo no voy a decir lo más importante ni lo más bonito, pero sí uno de los momentos que compartimos en excavación con Julián, porque aparte de la araña, nosotros hemos cavado en un yacimiento que hoy ya no existe, que es la cueva de hoyo de la mina, arriba del todo, lo que es el yacimiento, el complejo cárstico de la araña. Y esa cueva, la fábrica de cemento y el ayuntamiento y, bueno, creo, la Junta de Andalucía y la universidad pusieron un convenio para poder excavarla antes de que se pudiera destruir, ¿verdad? Entonces, se hicieron unas excavaciones donde tuvimos nosotros la suerte de participar, Julián como arqueólogo y con otros dos más de la Universidad de Málaga, y nosotros como estudiantes y colaboradores, ahí me incluyo yo, que estuve con una serie de compañeros, y ya el último día, cuando habían aparecido cosas interesantes, muy bonitas, algunos enterramientos, algunos restos humanos, mucha industria lítica, pero... Julián, ¿qué apareció el último día cuando ya casi no íbamos y, bueno, ya pensábamos que no habíamos encontrado todos los tesoros? Tesoro digo entre comillas porque es y no es un tesoro. Hoyo de la mina fue, bueno, ya teníamos antecedentes por la excavación que hizo Miguel Suba allí en 1917, que era una cueva importante, pero claro, tú te acuerdas de cuando nosotros llegamos, más de la mitad de la cueva había sido destruida, y sobre todo la zona noble donde había excavado Miguel Suba no existía. Pero sí existía la parte sur de la cueva, que no era la zona noble, pero aparecieron también cosas interesantísimas. Y lo interesante es que, bueno, el último día prácticamente estuvimos sacando cosas. Una de las joyas que apareció es que encontramos lo que llamamos la sala de las pulseras o la sala de los brazaletes, porque aparecieron unos enterramientos neolíticos con los ajuares que habían dejado ahí intactos, tal y como los habían dejado. Y entonces, bueno, eso fue pues claro, pocas veces aparecen con esa pureza, porque normalmente las cuevas pues son lugares donde haya entrado todo Dios, han picado, han revuelto la tierra, o bien por coleccionistas que iban a coger objetos, o bien por, en fin, por otros motivos. Incluso otros, animales que utilizan la cueva. Animales también, que hay cantidad de zapadores que hacen sus madrigueras allí. Claro. Y bueno, pues tuvimos la suerte de encontramos esa sala, estaba intacta. O sea, era una maravilla. Y además tuvimos una suerte, y es que a los muertos no los habían enterrado. Era una sala bastante interior, muy, muy, muy recatada. A nosotros nos costó entrar, claro, porque era un boquetillo que tenías que, en fin, tenías que esconder las costillas para poder pasar por allí haciendo, en fin, gateando. Y esa sala habían dejado los muertos. Ellos pensaban que nadie les iba a molestar en una sala tan, tan intrincada, tan el difícil suyo de hacer. Los dejaron sobre el suelo. Pero resulta que estaban debajo de unas estalactitas que estaban goteando, y esos goteos lo que hicieron que fue que fueran recubriendo a los esqueletos de y al ajuar, a todos lo habían envuelto en una costra estalagmita. De hecho, lo descubrimos, porque yo soy en eso soy un poco obsesivo, como sabíamos que la cueva iba a ser destruida, no me quería dejar, porque a veces dentro de esas costras estalagmíticas te pueden aparecer alguna pieza de siles o alguna cosa de esa que ha sido englobada. Entonces le di un porrazo a esa costra, y cuál no sería mi sorpresa cuando aparece una vasijita justo en la parte de la rotura, pequeñita, que la mitad se quedó en la costra que estaba allí, y la otra mitad se había ido con la parte de costra que yo había dado y que la había desprendido. Sí, pero se recuperó entera. Se recuperó después entera, y apareció también y medio cráneo que se había quedado también, con lo cual un cráneo también lo habíamos seccionado. Entonces nos dimos cuenta que eso era un enterramiento. Y claro, empezamos a limpiar ahí, ya no es que apareció un esqueleto, aparecieron varios. Incluso dentro de la costra, que en algún sitio tenía casi un metro de grosor, dentro de la costra había esqueletos, había ajuares, y parte de esa costra no la trajimos aquí abajo al complejo del humo, y actualmente pues está allí, todavía se pueden ver algunos de los huesos de los humanos que están ahí insertos todavía en esa costa. Tuvo mala suerte un poco esa sala, porque la fábrica nos dijo que antes de destruirla nos avisaría para que termináramos de retirar esa costra y terminar de excavarla, pero parece ser que, bueno, pues alguien daría la orden de volar la cueva. Sí, pero por lo menos pudimos ver, ¿no? Los tres brazaletes. Y por lo menos, bueno, los tres brazaletes nos los trajimos. Tres brazaletes de mármol, sí, que tenían diferentes incisiones. Lo sacó la cuerda de la compañera Irene, el arenquillo. Claro, arenquillo. Irene, un saludo por ahí si nos escuchas. Además, la joya se me reveló porque era una galería muy estrecha, eso era una raja lo que había allí, que habían enterrado a ese muerto, habían puesto allí tres brazales perfectamente conservados, estos eran de tipo ancho, con estría, y claro, tenía que fotografiarlos antes de retirarlos. Y yo, Irene, retírate. Y dice, no. No, de aquí no me muevo. Irene, por favor, retírate, que no. Es que tengo que fotografiarlo. Ya, diría, este ahora me retira, ahora viene otro y me quita a mí esto. Y me quita el caramelo. Y al final ya digo, bueno, menos mal que era Budelga y ya digo, bueno, vete para allá un poco para el fondo de la galería, que pueda echar una foto a los brazaletes antes de retirarlo. Y así se hizo, ¿no? Cosas de las excavaciones. Interiorismo, sí, de las excavaciones. Son anécdotas que un poco... Sí, bueno, las campañas que había de excavaciones pues tienen todo su detalle. Sí. Esa excavación fue muy bonita también, anotábamos, porque era un grupo muy, la verdad que nos llevábamos muy bien, un grupo muy divertido, todo muchas bromas, y anotábamos, por ejemplo, cada vez que se decía así alguna frase divertida. Bueno, eran, los yacimientos se convierten pues como en una como en un campamento de verano donde te haces... las amistades se refuerzan, y aparte está excavando y está investigando, y bueno, es una de las excavaciones que con más cariño recuerdo, porque hubo muy buen ambiente entre la gente. Sí, muy bueno. Me acuerdo, pues, antes, durante y después. Sí, sí, eso es. En la limpieza de después. Y eso es una cosa importante también en las excavaciones, porque curiosamente hay veces compañeros míos, pues yo he hecho campañas largas de meses. Y me decían, ¿y cómo puede ser que tú hagas esas campañas y no tengas follones? Porque parece que en todas las excavaciones hay algún follón. Claro, cuando empiezan los egos a tirar. Oh, eso es tremendo, los egos son en eso es... Wow. Bueno, ¿y en qué parte de la vida no? Bueno, pero en las excavaciones es verdad, es raro la excavación, así que de verlo que no tengan algún follón. Pues yo no he tenido follones, digo, además, digo, la gente se llevaba estupendamente. Claro. Tenían un humor de tres pares de narices, pues yo me acuerdo... Casi todo. Te hacían, bueno, y el que no se animaba. Y el que no era así se animaba. Yo, bueno, Julián, yo me tiraría el día entero, pero tenemos que cortar. Porque si no, entonces... Bueno. Pero espérate, antes de cortar, tenemos que cubrir con una tradición. Y no es otra cosa que te hago la pregunta que nos dejó el anterior compañero, que es Alberto. Ajá. Alberto Talavera, mi profesor de Tai Chi y mi compañero de la universidad, que hizo una pregunta genérica, que es: ¿qué espera de este año 2025? Pues bueno, este año estamos muy ilusionados porque hemos confeccionado un proyecto general de investigación para presentarlo a la Junta, y espero que nos lo aprueben, porque estamos ilusionados porque hay muchos compañeros que, pese a que llevamos tantos años investigando esto, pero en realidad las actuaciones arqueológicas han sido muy escasas. Seguimos investigando temas de paleoclimas, pero muchas veces por los trabajos que han hecho otros compañeros en otros equipos, ¿no? Seguimos pues investigando temas de, por ejemplo, de medio ambiente, de lo que sería la flora, la fauna. Pero hacen falta las piezas, que todavía no se han estudiado todas, aparecieron tantas, pues fueron miles de piezas líticas las que aparecieron. Que bueno, cuando tienes pocos medios o casi ningún medio, pues las cosas van, pues eso, por el voluntariado puro y duro. Claro, lentamente. Muy lentamente. Entonces, este proyecto general, ¿qué pide? Bueno, pues para otros 6 años, bueno, quizás pidamos uno para 3 y luego, si acaso, se pide otro para... Una prórroga, ¿no? Para otros 3. ¿Para nuevas investigaciones? ¿Para nuevas excavaciones? Para nuevas excavaciones en los mismos sitios. Claro. Porque quedaron en esas excavaciones. Ten en cuenta que aunque la araña tiene esa gran riqueza, tanto de yacimientos como de estratigrafías y de restos arqueológicos, lo que se ha movido, eso lo sabes tú, ha sido muy poco. Claro. Han sido muy poquitos metros cúbicos los que se ha excavado. Y hay que hacer una puesta al día, con nuevas técnicas, sí, con nuevos avances. Y sobre todo porque muchas de, a lo mejor, hay que ampliar un poco lo que es la superficie de excavación, pues para tener, claro, para tener más datos. Más datos para poder continuar. Porque quedaron muchas incógnitas en el aire, quedan muchas incógnitas. Entonces ese es un poco el objetivo que tiene este nuevo proyecto, es decir, muy bien, ahondar y ampliar la muestra, es decir, ampliar la superficie excavada y los restos arqueológicos y todo lo que se deriva de una excavación, desde el clima, la palinología, la fauna, la, en fin, todo eso, pues para ir ajustando más pues cada época, cada estrato, cada periodo, ¿no? Perfecto, siempre bueno, pues ese es el objetivo. Es el objetivo. Bueno, pues si no lo aprueban, veremos otra vez. Veremos otra vez allí. Pues, ojalá. Para el año que viene venimos para otra entrevista, Julián. Y nos cuentas cómo va. Pues ojalá. Bueno, y ahora te toca un trabajo. Te tengo que poner una tarea que es igual, que suelta una pregunta. No, no sabemos quién vendrá, pero suelta una pregunta para la próxima que conteste la persona que va a venir al podcast el siguiente. Pues es una pregunta que le hago a mucha gente, sobre todo los arqueólogos que vienen aquí a hacer, gente que ha terminado la carrera, hacer el trabajo a fin de carrera o hacer algún trabajo que les ayude o algún artículo y tal. Y siempre les hago la pregunta, cuando sobre todo si han estado en alguna excavación, porque algunos vienen y han estudiado arqueología y no han estado ni en excavaciones, con lo cual, claro, bueno, que es curioso, ¿verdad? Es curioso, sí. Pero siempre le hago la pregunta, ¿vosotros habéis disfrutado si han estado en una excavación? Porque es que yo sí he disfrutado y tú también has disfrutado cuando hemos hecho una excavación. Una excavación es como un lienzo en blanco que nunca sabes lo que te vas a encontrar, y entonces siempre tienes esa incógnita, y es un poco pues apasionante en ese aspecto, ¿no? Pero hay que disfrutar. Si alguien me dice, y no ha sido más de uno, que no solamente no han disfrutado, sino que lo han pasado muy mal, wow, mala cosa. Bueno, eso pues sí. algo se tuerce. Yo siempre lo que les digo es, disfrutad las excavaciones. Claro, a veces, muchas veces, no depende también de ellos, eso es, porque claro, una excavación es una cosa muy compleja, donde hay un director, un equipo, circunstancias sobre todo. Pero si no hay una sinergia y no hay un interés común, lo puedes pasar mal. Pero yo siempre les he dicho, iros a la esencia, iros a disfrutar de la excavación. ¿Has disfrutado una excavación? Vale. Pues esa es la pregunta que les hago y la pregunta que les transmito también. Perfecto. A pues la gente, si la persona que venga al siguiente no es arqueólogo, recambiaré que si ha disfrutado una excavación, pues si ha disfrutado en lo que esté trabajando él, ¿eh? O lo que sea su experto. Que en definitiva un poco la pregunta, claro, ¿no? Ten en cuenta que está disfrutando de lo que hace. Claro, aquí no solamente vienen arqueólogos, ten en cuenta que aquí como tenemos de todo, tenemos palinología, estudiamos la flora, la fauna, el clima y tal. Hay gente que ha venido de historia simplemente. Claro. Ha venido de historia. Pero tienes que estudiar. Aquí también tenemos historia, quiero decir. Totalmente. Que no solamente tenemos prehistoria, pero hay que disfrutar de ello. Si no disfrutas de ello, yo creo que el trabajo se adolecerá. Aquello que se hace por, en fin, por obligación o por, en fin. Por obligación, no. Por eso ahora te pregunto yo a ti. Hemos echado un ratito cortito, pero bueno, espero que lo hayas disfrutado. Yo lo he disfrutado. Yo lo he disfrutado también. Y bueno, Julián, toca despedirse. Te agradezco mucho que me hayas recibido aquí en La Araña, que es un sitio es tu casa también, porque sí, tiene muchos recuerdos. Formas parte de ella también. Sí, sí, así lo siento y lo agradezco mucho. Así que bueno, darte las gracias y ya nos despedimos. Y para los oyentes que nos siguen, pues nada, hoy habéis conocido a Julián. El próximo día no sé a quién traeremos, pero seguiremos avanzando en este proyecto. Así que nada, adiós, criaturas.